Sexta reflexión, ¿qué necesitamos para mantener viva la esperanza? Superando las objeciones que habitualmente se nos hacen. Por lo pronto, ejercitar la necesaria clarividencia. Hay que ser hoy clarividentes para detectar el error y para afirmar los principios. No hay que hacerse perdonar los principios. Cuidado con la seducción de los malvados que nos piden que abandonemos los principios para ofrecernos cargos políticos. Hay que afirmar una vez más los principios, recuperar el valor de las palabras y las palabras de valor. Lo más atacado es lo que más enfáticamente debe defenderse. Lo más atacado en nuestros días son los derechos de Dios. Basta entonces de hablar de los derechos del hombre para hablar de los derechos de Dios y de los deberes del hombre para con Dios. Jesús en medio de nosotros, dice San Bernardo. Jesús está en medio de nosotros, no está en un ángulo, no está en un rincón, está en el medio. Y por lo tanto tenemos que restituirle a Cristo la centralidad, la vertebralidad, junto con la clarividencia. No hay que dejarse llevar por los moderados, los falsos prudentes, los cómplices por omisión, los que contemporizan, los ambiguos, los ambivalentes, los que no quieren resultar demasiado exagerados o extremistas, los que tienen miedo de ser tildados de extremistas. Hay que hablar claro, oportuna e inoportunamente, siempre con el sí, sí o no que comentábamos hace un rato. No entrometerse en la lucha, pecar por omisión, es atentar contra la virtud de la esperanza. No hay que darle tregua al mal, no hay que amnistiar al mal. El temor a la impopularidad tampoco tiene que amedrentarnos. Y hay que saber que omitir lo necesario es tan crapuloso como afirmar el error. Creer, como creen algunos, que la revolución anticristiana se corrige desde adentro y que hay que participar de la revolución anticristiana es un pecado gravísimo contra la virtud de la prudencia. El fin no justifica los medios. La mezcla con el mal no nos está permitida. En toda comparación entre lo bueno y lo malo, sufre lo bueno. No es cuestión de un cambio de hombres. No hay que decir que todo debe pudrirse. No hay que dejar que se pudra todo. Y hay que ocupar aquellos puestos de comando que legítimamente nos correspondan, pero sabiendo que para ocuparlos no debemos contemporizar ni un ápice, ni con el régimen, ni con el sistema, ni con el enemigo. Y si hay puestos que por su misma naturaleza resultan perversos, pues hay que renunciar a esos puestos, aunque estén bien rentados. No renunciemos a la integridad doctrinal. Sepamos que la Iglesia, desde siempre, predicó la inconveniencia de ciertos oficios. Hay ciertos oficios que por su misma naturaleza nos ponen en la tentación y en la ocasión del pecado mortal. No pongáis el dedo en lo que es impuro. No se puede participar en la vida pública a expensas de la verdad y a expensas de los principios. Se necesita entonces una militancia frontal que no se encuentre con esta disposición de ánimo, o mártires o confesores, o el testimonio de la sangre o el testimonio de la palabra y de las obras. Hombres se necesitan y no sombras de hombres. Caracteres firmes y decididos. Hay que conservar la juventud, sí, pero no basta con ser jóvenes. Yo no puedo decir, yo ya luché en mi tiempo. Estos también son mis tiempos. Y batallando por Cristo, nos daremos cuenta de hasta qué punto estos también son nuestros tiempos, los tiempos en los cuales hemos decidido que Cristo reine. Hay que luchar con humildad y a la vez con altivez. No poner nuestra confianza en la cifra. Es posible que nos toque la lucha, no la victoria. Pero la verdadera victoria estará el día que podamos